aunque parezca mentira, es un refrán invertido, el que mal canta, mal acaba, el que mal canta, mal acaba. ¿Quién eres?